esta semana te vas a enterar del 50 del 50 que el rey te va a dar. Esta semana en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% en toda la tienda. Has oído bien, 50 del 50 en todo. Ajá. Solo esta semana y solo en Muebles Rey. El rey, ajá. Espectacular. En Sevilla, Polígono El Manchón, Tomares, frente Hipercor al Jarafe.